comenzamos una noche más aquí a través de los estudios de Nova Onda, una nueva edición de Nova Club con la mejor música electrónica en tus sábados por la noche. De nuevo una semana más aquí preparados, dispuestos a sonar, a disfrutar de buenos sonidos y grandes mezclas de los disc jockeys más rebuscados a lo largo de todo el panorama nacional. Y tú ya lo sabes, como es habitual, nos estás escuchando a través del 101.9 de la FM, para toda esa gente que nos escucha a través de la radio tradicional, y a la gente que nos escucha a través de internet desde www.novaonda.net. Recordamos también que tienes formas de escucharnos a través de internet desde tus dispositivos móvil. A través de la aplicación TuneIn puedes encontrar la emisora Nova Onda y escucharnos a través de ahí en directo. Saludos de Frank F, como siempre, bienvenidos a este nuevo Nova Club. Saludamos al señor Domingo Darvinil, que tenemos aquí también preparado frente a los micros. Buenas noches, Domingo, ¿qué tal? Buenas noches, un placer de nuevo estar contigo aquí en este Nova Club que se va sentando cada vez más como en la oferta alternativa al salir de fiesta a escuchar pachanga. La verdad es que sí, todo el mundo ya lo sabe, si no quiere escuchar lo de siempre, la fiesta de siempre, y ha decidido quedarse en casa, simplemente, tranquilamente o compartiendo una copa con algunos amigos, ya sabes que tiene una cita todos los sábados aquí. A partir de las 11, sintoniza con Nova Club y disfruta de la buena música electrónica. Y nosotros, como siempre, preparados ya con dos nuevas sesiones seleccionadas para poder disfrutar hoy. ¿Qué vamos a poder escuchar esta noche? Pues esta noche vamos a escuchar a dos mezcladores que realmente no son dos mezcladores al uso de sonidos cotidianos, de sonidos, digamos, masivos, ya que cada uno, pues en lo suyo, es un profesional. Ambos tienen un sonido característico, están muy ligados al sonido Cosmic. Por un lado es Pilo Rusconi y por el otro lado es Miyagi. Miyagi, que además es compañero del colectivo Relic, en el que, bueno, pues formo parte. Y ambos se está moviendo en la noche muy activamente. Por un lado, Pilo Rusconi, lo podéis encontrar por la zona de Murcia en el bar Ocio, en Ocio Exterior, y también en la Sala Moss. Y por otro lado, pues Andrés, que es quien se oculta tras Miyagi, pues está pinchando bastante en Madrid. Y creo que si no pasa nada, este próximo día 3, pues lo veremos por Madrid. No me acuerdo la sala ahora mismo, pero bueno, ya lo a ver si me informo entre que escuchamos la sesión y que no. Y lo comentamos también. Pues por lo que me cuentas, dos hombres muy activos dentro de la escena electrónica. Y que, bueno, como decías, se encuentran pinchando de forma habitual, cada uno por su zona. Y bueno, pues esta noche vamos a poder desplazar aquí hasta los estudios de Nova Onda una pequeña dosis del buen hacer de estos dos mezcladores. Y Fran, ¿te habrás dado cuenta que llevamos una racha bastante buena de lo que es de intercalar estilos? Porque hemos ido al techno, hemos ido al trance, y hoy casi pues nos estamos yendo al house, a un dub techno, a un cosmic, ahí a un sonido, digamos, un tanto más tranquilo. Si la semana pasada creo que fue cuando estuvimos con el sonido más psicodélico, más trance, esta semana nos vamos al house, y yo no sé si la semana que viene vamos al techno, ¿dónde vamos a estar? Pues sí, llevas razón, y esto es lo bueno y un poco la filosofía de Nova Club. Digamos, la idea principal es pasar por todos los estilos de la electrónica, prácticamente tienen cabida en el programa. Y bueno, como habéis podido comprobar, estos últimos programas hemos ido variando un poquito, tenemos techno, tenemos trance, tenemos house. Y bueno, eso digamos que es lo que enriquece al programa, que no nos centramos solamente en una cosa. Yo creo que lo que no vamos a tener nunca es a Sebastián Ingrosso ni a los Sueldis House Mafia, o como se llamen los mequetrefes esos. No, creo que esas cosas se quedan un poquito fuera de nuestro criterio. Si nuestra jurisdicción no llega ahí, eso es para eso. Otro serie. Ahí no nos dejan entrar. Pues nada, lo dicho, vamos a ir empezando, que no nos alarguemos mucho. ¿Y con quién vamos a empezar esta noche? Pues yo creo que deberíamos empezar con Miyagi. Miyagi, que nos trae una sesión que no es nueva. No es una sesión que se ha grabado de estos meses. Es una sesión que la grabó en el 2007. En fin, mira, si ha llovido y se han cambiado las cosas en la electrónica. Pero me dijo que era una sesión que le tenía mucho cariño, que es de las últimas que pudo pinchar al 100% en vinilo. Y que era una sesión que definía mucho la música y lo que a él, digamos, le apasionaba y lo que le hacía salir cada fin de semana. Es una sesión muy, muy sonido house, muy hausera, pero bueno, con un significado de la palabra house tan amplia que no es aburrida, no es la típica sesión de house que estás en la playa y que, bueno, como si te ponen una cosa u otra te da lo mismo. Y que creo que es una sesión que vamos a poder disfrutar mucho. Miyagi ha estado pues pinchando en bastantes festivales de renombre y es un mezclador que como suele ser como el resto que traemos por aquí, es de los recomendados al 100% para que si lo ves en un cartel te acerques a verlo. Pues nada, lo dicho, vamos a comenzar con la sesión del señor Miyagi. Vamos a disfrutar de este sonido house, de buen house. No, como tú decías, es que muchas veces se tiene la mentalidad de que el house es, pues, como tú dices, lo que se escucha en los chiringuitos de la playa. Yo lo tenía, ¿eh? Yo tengo que reconocer que hace años, antes de descubrir ciertas vertientes del house, a mí cuando me decían house, yo decía, vete lejos, ¿eh? A mí no te acerques conmigo, porque estábamos acostumbrados a un sonido house patatero, muy comercial y muy soulful para muchos, que a mí nunca me llamó la atención. No, es verdad, yo llegué también a tener esa idea en la cabeza hasta que, pues, un día dices informarte más, meterte un poco más en este estilo que tienes olvidado y realmente descubres la esencia del estilo y, vamos, que no tiene nada que ver. Esta noche vamos a tener una muestra de ello y, bueno, nosotros nos vamos a ir callando ya un poquito y vamos a ir dándole al play para que puedas disfrutar de los sonidos del señor Miyagi. Thank you.

Llegamos al mitad del programa, estamos en el Ecuador de la sesión de esta noche, disfrutando de buen sonido house de la mano del señor Miyagi. Sin duda una calidad musical y buen hacer en las mezclas, excelente. Estamos disfrutando mucho de este comienzo del programa. Y nosotros vamos a ir continuando, estamos ya metidos en las 12 de la noche, ya vamos entrando de camino a la madrugada y seguimos aquí en Nova Club con buena música. Bienvenido y bienvenida, como siempre, si acabas de llegar. Pues domingo, como decía, me gusta mucho la sesión de este hombre, muy tranquilita, muy llevadera, para estar aquí en casita, me gusta. Yo, de esas sesiones a lo mejor para salir de fiesta a primera hora, irte a echar unas copas o bueno, incluso a lo mejor para última hora cuando estás ya hecho polvo y lo que necesitas un poco es que te bajen las velocidades y que te lleve la música, yo creo que esta sesión es ideal. Y bueno, ya si es para estás en tu casa tranquilamente con los amigos, echándote unas copas, esta sesión te alegra la noche. La verdad es que sí, son sonidos que entran muy bien, muy agradables y te hacen estar cómodo, relajado y disfrutando de la música que a veces no se hace tanto, sino que se deja uno llevar sin darle tanta importancia. Y en cambio, cuando escuchas sesiones así, le prestas bastante atención y la disfrutas como Dios manda. Pues sin más, vamos a continuar con el segundo invitado que tenemos esta noche. Se trata del señor Piolo Rusconi, como nos comentabas. El señor Piolo Rusconi, que el que sea un poco aficionado a lo que es a la escalada, pues eso de Piolo viene de Piolet. Este es un, este además de ser un mezclador de grandes alturas, es también pues un escalador de lo mismo, es un apasionado de la escalada. Y eso, pues como yo creo que como todo, más o menos intentamos plasmarlo, a lo mejor ya no todos en el nombre, pero sí en nuestra música. Y él lo hace, pues lo que es metiéndose en terrenos encrespados, pues no sé si ¿eso es encrespado o cómo es la palabra? Yo creo que sí, que podría valer. Bueno, pues es de los que se mete ahí. lugares, sabe cómo rebuscar, cómo subir a los sitios más complicados para encontrar esos temas que muchos rebuscamos. Y esta sesión que nos ha mandado, grabada en el bar Ocio, en Ocio Exterior, a día de hoy, pues es una sesión que es muy variada en sonidos, con pues un sonido house, un sonido cosmic, un sonido dub techno, un sonido pues muy muy característico de lo que suelen ser sesiones que suelen ser muy eclécticas, muy variadas. Y sobre todo porque es uno de los que viene, pues casi como los que estamos por aquí, de la vieja escuela, y de los que hemos escuchado desde guitarras en los 80 a la máquina o al tecno en los 90 y a lo que fue saliendo en el resto de épocas. Y eso se plasma pues en la sesión que esta noche nos ha mandado. La verdad es que sí, me la estuve escuchando esta misma semana cuando la recibíamos aquí en los estudios, y bueno, que estoy de acuerdo totalmente con lo que acaba de decir. Se nota mucho cuando un hombre de estas características ha pasado por diversidad de estilos. Eso la verdad es que te da bastante personalidad, porque ya digamos que vas formando tu camino hasta llegar a lo que eres hoy en día. Y en esta sesión lo tenemos bien plasmado. Y sin duda, pues también nos va a hacer disfrutar mucho en esta segunda hora de programa. Y bueno, creo que sin más la vamos a ir pinchando. Pues sí, vamos a disfrutarla, porque es bueno tener de vez en cuando pues a mezcladores que estén también ahí al pie del cañón, que lo puedas encontrar fácilmente en cabinas. Y ya te digo, si vas por Murcia, por la zona de la Salamos o del Bar Ocio, allí casi seguro que si no un sábado, un viernes o incluso bueno, un jueves, te lo puedes encontrar pinchando. Pues nada, lo dicho, vamos conectando y seguimos aquí en Nova Club. Bienvenido de nuevo si te has conectado hace poquito o nos acabas de encontrar. Vamos a comenzar segunda hora con la sesión del señor Piolo Rusconi.

We'll be right back. llegamos al final del Nova Club de esta sábado noche. Continuamos aquí escuchando ya los últimos minutos de la sesión del señor Piolo Rusconi. Espero que esté disfrutando tanto como nosotros con tan buena música que tenemos esta noche por aquí en Nova Club. Esta es una de esas sesiones que yo creo que son para mover mucho las caderas y estar de ligoteo y de ahí de cubateo en un ambiente que haya mucha chica. Sí que señor, sí señor, nos gusta mucho, nos da mucho ganas de salir un poquito de marcha y vamos, nos anima un poco la noche. Pues sin duda otro gran mezclador que ha pasado por aquí por Nova Club. La verdad estamos muy, muy contentos con toda la gente que estamos teniendo de invitados porque están cumpliendo todas nuestras expectativas sin lugar a dudas. Pues nada, lo dicho, estamos ya terminando, nos quedan muy poquitos minutos. Te vamos a dejar escuchando los últimos minutos de la sesión de Piolo Rusconi para que puedas disfrutar hasta las 11 en punto. 11 en punto, es cuando hemos empezado. Regreso al futuro. Si es que ya no sabe uno ni dónde está. Hasta la 1 en punto de la madrugada estará sonando esta sesión. Y nada, pues... ya nada más que añadir, lo hemos dicho todo esta noche y bueno, pues la semana que viene volveremos a estar aquí de nuevo conectados en una nueva cita de Nova Club con otras dos nuevas sesiones que os iremos desvelando a lo largo de esta semana. Ya lo sabes, puedes buscarnos y seguirnos a través de Facebook, encuéntranos como Nova Club. Y como siempre y es habitual, sobre el martes aproximadamente, a lo más tardar, tenemos actualizado nuestro podcast para que te puedas descargar este programa que acabamos de escuchar. Pues nada, domingo, nada más que añadir. Hora de irse marchando. Y nos marchamos y que nada, que ha sido un placer, Fran, como siempre, estar contigo y que en 7 días nos volvemos a encontrar, que yo ya tengo ganas de nuevo de ponernos a escuchar buenas mezclas. Por supuesto que sí, a lo largo de esta semana preparamos los dos nuevos invitados para la semana que viene y volveremos a disfrutar aquí, como siempre, a través de Nova Onda. Tú ya lo sabes, 101.9 FM, www.novaonda.net. Por nuestra parte nada más, nos marchamos en 7 días, volvemos a estar aquí. No faltes, te esperamos.